Tu amor me traicionó, ya no te perdono. Tu amor me abandonó, pero ya no lloro. Amor, eso no es amor, caí como un bobo y yo me envolví, me enamoraste, me usaste. Yeah. Me envolví, me enamoraste, me usaste. Yeah. Me envolví, me enamoraste, me usaste. Me enamoraste, me usaste. Yo dejé de hablarle a todas las baby por ti en la calle y tú no lo valoraste. Me cogiste, pendejo, me usaste. Mi corazón alza pa' combutarte. Allá tengo más de una que quiere estar conmigo, pero yo no quiero. Que me salga una hija de puta como tú, mejor solo quedarme, prefiero, mami. Y pa' que me cojas de pendejo dos veces, tienes que volver a nacer. Cuando tú ibas yo venía, pero lo mismo no te quise hacer. Como te enfangaste primero, caíste en la lista de las cueros. Y ahora me clavo a tu hermano en mi casa, en mi cama, frente al mismo espejo. Me envolví, me enamoraste y me usaste. Yeah. Me envolví, me enamoraste y me usaste. Yo me enamoré de ti y tú de mi cartera. Yo no te deseo el mal, pero ojalá y te muera. Un amor como el tuyo lo da cualquiera. Y pa' que vea la que es puto, aunque se vista de dama, puta se queda. Y por mujeres como tú, es que en esta vida existen hombres como yo. Yo nada más le pido a Dios que me dé salud pa' ver cómo en tu vida todo se te jodió. Las amigas que me presentaste me las he clavado de tres en tres. Baby, tú nunca me usaste, yo a ti te compré. Si es por mí no vuelvo más, que pon de ti no vuelvo. Si es por mí descanso en paz, con todo mi sentimiento. Y no, no vuelva, no, ahora entendí yo que me envolví, me enamoraste, me usaste. Yeah. Me envolví, me enamoraste, me usaste. Yeah. Me envolví, me enamoraste, me usaste. Yeah. Me envolví, me enamoraste, me usaste. Yeah. Me enamoré de ti, me la jugué por ti. Y ahora lo sé, my girl. Ya te solté por fin. Ahora vivo por mi bebé. Tu amor nadie te lo cree. Era puro invento, yo soy talento. Ahora estoy ready para ganarme el juego. Y sé que todos saben bien que yo fui bueno contigo, pero tú no fuiste buena conmigo. Y terminaste en el olvido, yeah. Ya no te doy lo prohibido, ya no te le echo todo en el ombligo. Sé que no te gusta verme por todos lados, pero el que castiga más tiene su castigo. Yo ya no quiero saber de ti, soy mucho guasón para esta poca Harley Quinn. Cuando tú me lo pedías yo tapaba pa' ti. Ahora no me pide nada, ya no estoy ahí. Cansado de que sea como tú quieras. Pa' mucho era tu primera. Jodiste conmigo, vete pa'l carajo. El diablo ahora yo me pongo a mi manera. Fuck you. Ey, yo mami, dime qué es lo que contigo. Tú cambiaste de la nada, baby. Ya no te consigo, tu amiga me dijo que estás saliendo con tu mejor amigo. Y no me está raro, rumores recibo. Decido quedarme contigo activo, tú eres mi dolor, también mi alivio. Esto no es amor, este es tóxico acídico. Y cuando chingamos lo hacemos sin silicon. Philly con Molly, la Molly con Henny. Ellos hablan de mí, pero no saben de mí. Pa' los envidiosos la tengo en el funny. Cuchillas no compramos sin el money. Tú eres mi Elvira, yo soy tu Tony. Yo soy tu Clyde, tú eres mi Bonnie. Pero peleamos y le damos a Johnny. May, tú solo quieres mi money. Peleamos, arreglamos, chingamos, después repetimos. Este círculo vicioso en que nos metimos. Nos tiene jodido, por eso mentimos y después nos venimos. Me envolví, me enamoraste, me usaste. Yeah. Me envolví, me enamoraste, me usaste. Yeah. Me envolví, me enamoraste, me usaste. Yeah. Me envolví, me enamoraste, me usaste. Tú me envolviste y no entendiste que estoy en serio y no era pa' chiste. Y ahora volviste Y tengo otra que en mi cama se viste. En todo lo que hiciste yo voy a vengarme. A tu amiga tirarme pa'l Instagram. Yo voy a postearme y mientras se lo hago una selfie sacarme. Yo ya no estoy pa' reclamo, no. No te extraño ni te amo, no. Antes soñaba con ir de la mano y ahora no quiero cruzarte en ningún lado. Te salió cara, tú fuiste mala y al otro te mete pero no te ama. Y aunque te lo haga en la cama con ganas todavía me llama porque no me gana. Este es Jun, el All Star. No, no, no, Uriel. Dime a la Gárgola. Baby. Perry Argentina. Dímelo, Santana. Esta no la vieron venir. Te gustaron lo que son de oro. Lord Alex Gárgola. Joniel, on the beat, boy. Super Saiyan Flow. Grande coach. Los que nunca fallan. Yo me envolví contigo y tú me usaste. Pero lo que tú no sabes es que yo te saqué más a ti de lo que tú me sacaste.